Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le saluda Johanny Hernández. Gracias por estar con nosotros en este su programa. Hoy vamos a escuchar nuestro tema, Vive Libre, Vive Feliz. Nuestra compañera Stephanie Campos conversa con la psicóloga Liz Miland. Ella nos presenta además su libro titulado de la misma forma, La vida es un regalo de Dios. Día a día debemos levantarnos con la convicción de disfrutar cada detalle. Vivir libre y feliz es posible cuando tenemos estabilidad y sanidad emocional. Por el contrario, si estamos atados al pasado o a los recuerdos, no podremos salir adelante. Ser feliz es posible. Es algo que tenemos que decidir todos los días y no debe estar condicionado a las circunstancias externas. Conozcamos más sobre cómo lograrlo. Nuestro tema acá en Enfoque a la Familia, en nuestro programa de hoy, se titula Vive Libre, Vive Feliz. Y está basado en el libro escrito de la doctora Liz Miland. Ella es consejera, profesora y pastora que cuenta con una maestría de trabajo social y un doctorado en consejería. Ha trabajado como terapeuta y ha atendido alrededor de 10,000 pacientes con problemas de depresión, trastornos de ansiedad y problemas de abuso de sustancias, tanto en su natal país, Puerto Rico, como en el extranjero. Un gusto, Liz, tenerte acá con nosotros. Bienvenida a Enfoque a la Familia. Gracias, Stephanie, más que complacida, y me siento muy bendecida de esta oportunidad porque admiramos y respetamos lo que es Enfoque a la Familia. Muchas gracias. Antes de hablar del libro y de hablar de este tema tan importante como lo es la sanación interior, la sanación de las emociones, queremos conocer un poco de tu vida. ¿Quién es Liz Miland? ¿Qué estás haciendo? Un poco también de tu historia familiar. Como no, pues nací en un pueblo pequeño del centro de la isla de Puerto Rico, en un hogar donde hubo mucho amor. Y como dice la palabra de Dios, el amor cubre la multitud de las faltas. Pero aún con amor, pasamos unas situaciones bien complejas, porque mi mamá y mi papá, los dos eran personas enfermas. Mi papá fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, que es una condición denominada como locura. Las personas ven cosas donde no las hay, escuchan cosas donde no las hay. Y mi mamá, porque veía mucho más allá de la esquizofrenia de mi papá, ella veía el ser humano tan extraordinario que él era, aún con su condición, decide quedarse en la relación con él. Pero esto provocó que también ella desarrollara pues trastornos emocionales. Uh-huh. Esto fue hace 40 años atrás, cuando los adelantos en la medicina no estaban como ahora. Y muchas veces lo que ajustaban a mi papá químicamente tenía que estar en el manicomio. Y esto hizo que mi mamá sufriera mucho. Y luego de que tenían dos hijos, que son mis amados hermanos, mi hermano mayor tenía 17 años y mi hermana 13, cuando mi mamá, teniendo ella 44 años y mi papá 50 años, donde no había posibilidades médicas de que mi mamá quedara embarazada, queda embarazada de mí. O sea que desde nuestra concepción estamos conectadas con un Dios para el cual nada es imposible, para un Dios que cuando tiene propósito, pues Él hace lo que tenga que hacer. Pero la noticia fue catastrófica para mis padres, tanto por la enfermedad como porque estaban pasando unos procesos económicos bien complejos, porque mi papá no podía trabajar por su enfermedad, mi mamá era el único sustento del hogar. Así que yo crezco, Stephanie, con unas carencias afectivas bien grandes, sobre todo desde el momento que mis hermanos salen de la casa, porque como hay tanta diferencia de edad entre mis hermanos y yo, cuando yo llego al segundo grado de la escuela, ya mis hermanos se habían ido. Y me quedo yo en la casa con un papá esquizofrénico y una mamá padeciendo de múltiples depresiones. Todos los niños necesitan amor, necesitan protección, sentirse seguros, sentirse importantes. Y cuando una de esas necesidades básicas no se nos es llenada, vamos a tratar de buscar satisfacerla de alguna manera. Así que a los 19 años me enamoré de un joven, a los 21 me casó con él buscando esa aprobación, llenar esos vacíos que solamente pueden ser llenados por nosotros mismos con la ayuda de Dios. Pero creía que él los iba a llenar y se desarrolla una relación bien tormentosa de codependencia y a los 4 años casados él decidió salir del hogar, caigo en una depresión monstruosa, pero de ahí el Señor me levantó, no solamente porque me ayudó a terminar un doctorado en consejería, sino por sobre todas las cosas por lo que Dios espiritualmente hizo conmigo. Por eso es que creemos tanto, Stephanie, en esto que estamos haciendo, porque lo hemos experimentado en nuestra propia alma. Creemos en un Dios que hace nuevas todas las cosas porque lo hemos vivido. Así es. Tocaste un tema muy importante. Cuando una persona tiene vacíos y carencias emocionales y crece, especialmente se ve reflejado en todo el periodo de la vida, pero en la juventud, cuando tomas decisiones cruciales como con quién me caso, muchas personas y muchos jóvenes están tomando decisiones incorrectas, buscando salir, huir de sus hogares, buscando amor, buscando algo que le dé seguridad, algo que le dé felicidad. Y vemos cómo ahora esto está afectando mucho los matrimonios, está afectando mucho las relaciones. Y especialmente a nuestros jóvenes que han dejado de creer en el matrimonio porque se casan ya con la opción de divorcio. ¿Cómo podemos estar conscientes de eso? Si hay alguien que nos está escuchando, si hay un joven o una joven que nos está escuchando, para que reflexione, para que primero revise su corazón de qué está buscando con una relación. Lo primero es uno encontrarse. De hecho, la adolescencia se caracteriza por ser una etapa donde hay una búsqueda de la identidad y se contesta la pregunta, ¿quién soy yo? Ir más allá de las referencias que nos han dado esas figuras significativas. Tú no eres lo que los hombres y mujeres han dicho sobre quién tú eres. Tú eres lo que Dios ha establecido sobre quién eres tú. Tú no eres lo que tu mamá muchas veces te ha dicho sobre quién tú eres. Tal vez tú has escuchado de tu mamá decirte, tú no vales, tú no sirves, no sabes tomar decisiones, no vas a llegar a ninguna parte. Tú no eres lo que tu papá te ha dicho sobre quién tú eres, que no eres buena para tal o cual cosa. Ese sentimiento de que soy como una mercancía rota, de que soy inservible. Tú no eres eso. Tal vez has experimentado el abandono de mamá o de papá. Y entras en esa búsqueda frenética. Pero más allá de esos mensajes, hay que encontrar lo que Dios ha dicho de ti. Y Dios ha dicho de ti que tú eres la niña de los ojos de Dios. Dios ha dicho de ti que tú has sido puesto aquí para reinar. A ti se te ha dado una identidad de ser amada y eres hijo e hija amada de Dios con todo lo que implica ser hijo o hija amada de Dios. Dios ha dicho de ti que tú vas a triunfar. Dios ha dicho de ti que Él tiene un propósito de eternidad contigo, que tú eres tan especial que desde antes de la fundación del mundo, Él pensó en ti. Así que podríamos decir, Stephanie, que el antídoto para tomar malas decisiones en una etapa tan fundamental como la adolescencia, es yo saber quién soy en Dios. Uh-huh. Es muy importante, esto lo experimenté yo ahora que estoy viviendo una experiencia maravillosa en mi segundo matrimonio. Muy distinta esta experiencia luego de yo haber pasado, Stephanie, por un proceso de restauración por 5 años. Uh-huh. Donde pude perdonar a mis padres, donde pude encontrarme a mí misma, sanar esas experiencias tan dolorosas de la niñez, donde pude manejar distintas emociones como la soledad, la ansiedad, el control de mis impulsos. Entonces puedo decir que ahora tengo una relación de pareja saludable porque yo me sané. Primero que me ayudó a escoger bien. Porque cuando tú no estás sano, no estás sana, y crees que una persona es quien viene a hacer ese placebo para llenarte y hacerte feliz, lo primero es que vas a escoger mal. Porque mucha gente llega al matrimonio con la promesa de que cuando me case voy a ser feliz. O ajá, cuando me case, esa persona me tiene que hacer que feliz. Y nada más lejos de la verdad. Hemos visto en estos años como terapeuta mucha gente que vienen en depresiones bien severas porque cuando se va esa persona de sus vidas, no es que solamente se fue la persona, se fue mi esperanza de felicidad. Así es. En tu caso también, ¿cómo fue ese proceso? Sales de un primer matrimonio. Uh-huh. ¿Cómo fue ese proceso de restauración para llegar a un segundo matrimonio de una forma diferente? Bueno, esa depresión, la más severa que me duró hasta 1 año, y Stephanie, pensé hasta en quitarme la vida, planifiqué cómo quitarme la vida. Ya yo veía pacientes psiquiátricos, Así que yo conocía cómo hacerlo. Yo misma me hacía los diagnósticos. Como profesora universitaria, yo misma sabía cómo diagnosticarme. Yo sabía lo que me estaba pasando. O sea, que estabas ayudando a otros, sí. Pero por dentro estabas mal. Oh, sí. Yo sin perdonar y con muchas heridas y hasta con ganas de contratar a un gatillero en contra del que era mi esposo, hablaba del perdón a los pacientes en un programa de hospitalización parcial. Y llegué hasta a planificar cómo quitarme la vida y entré en un nivel de desesperación tan grande dentro del armario, donde yo empecé a pelear con Dios. Y yo le decía a Dios, no vale la pena haber sido buena, no vale la pena haberte conocido, no vale la pena haber trabajado para ti desde los 13 años. Cuando tú estás en depresión, tú solamente ves las partes negras de tu vida. Y yo le reclamaba, mi mamá siento que no me quiere, que no era verdad, es que dentro de los procesos emocionales uno ve, ¿verdad?, todo eso negativo. Mi papá creo que me ama, pero por causa de la esquizofrenia no me lo puede demostrar. Confié en esta persona con quien me casé y ahora también me falló. Y empiezo con todos esos reclamos. Y creo que gente que nos esté escuchando se pueden muy bien sentir identificados con estas cosas. Y le dije, es más, ¿cómo es posible que tú seas un Dios de amor cuando tú has permitido que yo sufra tanto? Y si tú no te me revelas aquí ahora mismo, Stephanie, yo creo que gente está pasando por esto hoy que nos están escuchando. Si tú no te me revelas aquí ahora mismo, yo me voy a quitar la vida, yo me voy a matar. Y luego salgo del armario como pude, estaba totalmente agotada por todas las fuerzas emocionales que había tenido que emplear en esa pelea con Dios. Y caigo en la cama de mi habitación. Y yo tenía un radio despertador, esto fue en el año 2000. Y el radio despertador se enciende. Yo estoy como dentro de una nube, Stephanie. Entendí en ese momento que comenzó algo dimensional, espiritual de Dios conmigo. Y escucho mi propia voz en la radio. Y ahí sí que yo dije, ahora sí que me volví loca. Ahora estoy psicótica. Como te decía, yo misma me diagnosticaba. Y escucho esa Liz que está ahí hablando en la radio, diciéndome una palabra que se encuentra en el libro de Jeremías. Yo sé muy bien los planes que tengo contigo, planes de bien y no de mal, para que tengas un futuro y una esperanza. Yo le agradezco al Señor infinitamente haber tenido esas experiencias, porque no hay diploma, Stephanie, que me haya dado a mí la sensibilidad para yo entender una persona que esté en sufrimiento y que esté en dolor. Yo no había conocido al Dios de la gracia, al Dios de la misericordia. Misericordia es una palabra compuesta de miseria y corazón. Misericordia quiere decir ver la miseria del corazón. Yo no había conocido al Dios que podía ver la miseria del corazón. Cada uno de nosotros tiene una historia de vida. Quizás haya sido fácil o, por el contrario, hay episodios de dolor. Sea cual sea la nuestra, podemos decidir dejar el dolor y empezar de nuevo. En Enfoque a la Familia queremos apoyarle en este y otros temas, y para eso le recomendamos el libro ¿Cómo las personas exitosas dirigen?, escrito por John Maxwell, quien explica cómo funciona un verdadero liderazgo. Para ser más que un jefe, a quien las personas están obligadas a seguir, usted debe dominar la habilidad de inspirar e invertir en la gente. Recuerde escuchar mañana por este medio la segunda parte de nuestra entrevista. También le invitamos a que nos escriba a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos gustaría recibir sus comentarios o sugerencias de nuevos temas. No olvide visitarnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.